Notas al margen. Guardémonos para... afuera del aire. Ahora cuando termine el tema charlamos del disco. Auspiciado por el Club del Disco. Seguimos desde la Biblioteca Nacional. Estamos en el estudio. Luego vamos a bajar al auditorio. Y estamos con Darío Halfin, que nos trajo su nuevo disco, que no es un disco, de hecho el lema es un disco que no existe, y así aparece en los medios y en las postales. Ya nos va a contar ahora Darío de qué se trata, pero antes de empezar a hablar con él, escuchemos el tema que abre esta obra. Todo el tiempo estamos buscando sinónimos, nos cuesta mucho. También, ¿no? Este álbum, sí, puede ser álbum. Se llama Soñador y realmente, nada, escúchenlo, es un tema muy lindo, a mí me subyuga. Escuchar Soñador, del nuevo álbum de Darío Halfin, que se llama Rayas y Centollas y que constituye el primer lanzamiento exclusivamente digital del Club del Disco. O sea que si vos sos socio del club, nos mandás tus datos, te damos una clave, te descargas el disco y, digamos, vivís una experiencia nueva en la Argentina. Contanos un poco, Darío. Primero hablemos del formato, cómo llegaste a esto, y después hablamos más en detalle del disco y de la música. Pero lo que más llama la atención cuando uno le dicen esto del disco que no existe es qué va a pasar en el futuro. Yo me bajo el disco y después voy a verte el show. Nunca va a haber un disco sólido, eso es lo que todos nos preguntamos. Contanos. Y en principio la idea es que no. Digamos, la idea del formato surge a partir de cosas que son de conocimiento público, digamos. O sea, de cómo cambió el mercado musical, en el sentido de cómo cambió la cantidad de gente que compra discos, cómo cambiaron los sistemas de distribución de música, cómo cambió la comercialización de la música en general. Y a mí me pareció que tal vez los artistas, los sellos, la industria musical, tal vez no había encontrado los como caminos más apropiados al momento que se vive y a la relación que suele tener la gente que consume música con la música y con la compra o la distribución de la música. Entonces me pareció que este formato es una manera de acercar, de como alguna forma como artista ponerse en el medio o como sistema entre un sistema que funcionó durante muchísimos años, que es el sistema del disco, del cassette, del CD, del formato físico, pero seguir, digamos, entrar a un formato digital sin perder la unidad de álbum y sin perder los contenidos de un disco. Porque, digamos, lo que tiene Reyes y Centollas es que, digamos, se descarga en un archivo único, pero que contiene, además de los 12 temas del disco, contiene la gráfica, las letras. Quiere decir que sigue defendiendo el concepto de álbum que en muchas de las comercializaciones que hay digitales se perdió. Sí, así es. Igual yo estuve investigando un poco y me di cuenta que alguien un poco se avivaron, porque están poniéndote, por ejemplo, la tapa. Te la podés bajar en algunos lugares. Y la otra cosa es que, claro, esto rompe con el imperio de la canción, porque desde la aparición del MP3 parecía que se perdía la idea de álbum y que se volvía una cosa, no sé, de la década del 20 o del 30, que te vendían cada canción por separado. Lo cual para mí es un retroceso, porque justamente lo que había logrado el soporte era generar un tipo de obra de arte nuevo, que es el álbum o el LP o el disco, que en el caso de la música popular viene muy de la mano de los que habíamos hablado antes, de los Beatles y toda esta gente que tuvieron el concepto. Y la otra cuestión es, sin embargo, hay algo físico, porque está bien, si sos socio del club te metes en la página que yo, pero ¿cómo llega la gente? Yo vi que hay unas postales. ¿Cómo recibe la gente las postales o dónde están las postales? Claro, las postales, digamos, el disco tiene dos sistemas de distribución distintos. Uno que es meramente digital, que es entrar a dariohalfin.com.ar. Uh-huh. Siendo socio del club el disco, hay como una especie de box exclusivo para los socios del club el disco, donde pueden ingresar sus datos y con la clave que les da el club descargarlo. Y siendo cualquier usuario, cualquier persona que lo quiere comprar, lo puede comprar a través de una empresa que se llama Dinero Mail, que permite hacer una compra segura con tarjeta de crédito, con cupones de Rappi Pago y Pago Fácil. Uh-huh. O sea, que se puede comprar en el sitio. Pero después hay un símil soporte físico, digamos. Claro. O sea, que son postales, cada una con una clave de descarga diferente, que están distribuidas en disquerías y en otros puntos de venta, porque también, bueno, lo que tiene como posibilidad este no formato físico en CD es también la posibilidad de una distribución que excede también las disquerías y claro, demás, ¿no? Que permite, obviamente, como todos los discos se venden actualmente en los shows, también venderlos en los shows en vivo. Pero también la postal está distribuida en disquerías, en puntos de venta que son de repente locales de ropa, en algunos locales, por ejemplo, bares o pubs, donde de repente no tocan bandas ni tampoco venden necesariamente discos, pero sí se interesaron en este formato nuevo, entonces por ahí pasan el disco y lo tienen disponible para vender. Permite como tal vez otro tipo de circulación, que yo creo que de lo que se trata, o mi intención con este formato y con este emprendimiento, es poder acercarlo de una manera simple y aggiornada a la mayor cantidad de gente posible. Creo que es lo que todos los artistas o los sellos intentan o intentamos hacer, pero que hay que, me parece, hacerlo con armas que sean adecuadas a los tiempos que corren y al rol, a la función que tiene la música en este momento, intentando defender qué es lo que uno tiene ganas, que no se desvirtúe en ningún lugar lo que uno tiene ganas de mostrar, lo que uno tiene ganas de hacer, ¿no? Me refiero a seguir defendiendo el álbum como fue concebido, con la gráfica, con las letras, con cómo uno lo quiere presentar, digamos. Digamos, vos hiciste toda la parte, toda la inversión que implica hacer un disco y con el estudio de grabación, la mezcla, el mastering, la gráfica, todo, pero no lo fabricaste en un soporte físico, sino que pones a disposición de la gente todas estas cuestiones. Yo me imagino, a mí lo que me cuesta, por ejemplo, es escucharlo en casa, pero me imagino que hay mucha gente más moderna que yo, que ya tiene los aparatitos y todo, y que pueden conectar el MP3 a la, al equipo de audio, por decir así, perdón por la antigüedad. Bueno, también eventualmente, digamos, pues podrías quemarte tu CD, claro, y si imprimirte nostálgico. Tu gráfica, claro, para, sí, sí, claro, edición para nostálgicos. De hecho, nosotros en un momento pensamos, para mucha gente que sigue muy aferrada al CD, y yo sé que hay mucha gente que escucha CD, hay mucha gente que escucha música en el auto, que escucha CD en el auto, capaz que ahora los autos, ya sé que los autos ya vienen con todo tipo de sistemas, sí, yo todavía los desconozco, pero los hay. Pero más allá de eso, creo que para tenerlo en un CD es tan simple como quemarse un CD, y cualquiera que lo descarga, digamos, lo puede hacer. Sí. Lo que me parece interesante es que permite, digamos, por un lado, que el disco esté en venta y que se pueda comprar, o sea, que el formato digital no sea sinónimo de regalar tampoco, porque hay mucha gente, viste, que ya hay bandas que de repente dicen, descargate nuestro nuevo disco, y directamente en un momento lo regalan vía web. Claro. A mí eso me parece que... La verdad no me parece. Me parece que hay que encontrar como caminos intermedios, caminos que le permitan a la gente que todavía tiene ganas de consumir música, que lo consuma con la calidad que se merece, digamos, o sea, con un disco, como en este caso, que es un disco no bien grabado, bien mezclado, bien masterizado, con gente que trabajó de alto nivel, que después charlamos, pero sí, como muy, digamos que es un emprendimiento muy independiente, pero al que se sumó mucha gente con mucho talento y mucho aporte de ideas y todo. Y que por otro lado, lo que vos decías, más allá de que fue una inversión muy grande, ahora tuvo un poco como la gratificación también de que lo seleccionaron para el nuevo régimen de mecenazgo, que es una ley nueva que salió en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es una ley de, digamos, de financiamiento, una ley de apoyo económico a los artistas. Y bueno, o sea que el disco tiene ese apoyo, además de que, bueno, que fue seleccionado por el club El Disco. Ah, eso. Tiene otro apoyo muy importante. Y tiene otra cosa importante, que es que realmente es, sentó precedente en cuanto a formato, porque es el primer disco que se registra en Argentina con esta característica. O sea, yo no llevé un CD a ningún lado, digamos. O sea, quiero decir, Dirección Nacional de Derecho de Autor me reconoció como el primer fonograma que se edita en Argentina sin soporte físico, sin CD. ¿Y cómo te miraron en SADAIC, por ejemplo? Me miraron en Dirección Nacional de Derecho de Autor y en SADAIC. Bueno, en ambos lugares como que fue una gestión para poder lanzar el disco de esta manera. Es como poner un nombre raro a un hijo, una cosa así. Claro, como que vos llegás... Que explicarles, pero... Claro, que llegás y tenés que explicar algo. Especialmente en Dirección Nacional de Derecho de Autor me pasó eso, ¿no? Como que llegué con una postal y con los formularios completos y me dicen, ¿y qué querés? Y encima, para colmo de males, nosotros hicimos, hay un CD de difusión solamente, sí, que dice, este disco no existe. Sí. Entonces le digo, mirá, tengo un CD también, le muestro un CD que dice, este disco no existe. Entonces imagínate, el pibe doblemente confundido. O sea, me mostrás un disco que dice que no existe, una postal. Bueno, pero la verdad que, bueno, por suerte esas cosas... me contaban, por ejemplo, la ley de la Dirección Nacional de Derecho de Autor de Fonogramas, vigente, si no me equivoco, es del año 1923. Ah, muy así bien. Que imagínate qué relación puede tener con una postal, ¿viste? ¿Qué sé yo? Nada. Escúchame, ¿por qué no escuchamos una canción, pero ahora tocada por vos en el piano, y después seguimos hablando del disco? Estamos grabando, ¿sí? Thank you. Uno y su teoría, uno y su teoría y su tarea. Uno que podría ser quien sea y otro con su pipa, y otro con su escoba, otro que quisiera ser cualquiera. Pero rayos y centellas, siempre hay que enfrentarse con los rayos y centollas. Pocos, pocos se dan cuenta, pocos se divierten, pocos no pretenden más que ser solo. Acabamos de escuchar Rayas y Centollas con Darío acá en el piano de la Biblioteca Nacional, ese piano tan codiciado por tantos músicos que quieren venir a tocar. Nosotros solamente dejamos a unos pocos, a los mejores. Así que escuchamos ese tema que le da nombre al disco. Contame un poco, Darío, cómo fue el proceso de hacer este disco después de aquel primer sí disco, digamos. Este es un no disco. Sí. Contame un poco cómo llegaste a Rayas y Centollas. Y Rayas y Centollas empezó, diríamos que tiene el comienzo cuando terminó el disco anterior, porque las canciones que tiene Rayas y Centollas son canciones que son justo desde que se editó Le Pondría Una Letra, que es el disco que salió por el sello Melopea, en 2008. O sea que Rayas y Centollas, que lo empezamos a grabar en octubre de 2008, ya tiene, está hecho de canciones que fueron entre fin de 2007 y ese verano que estuve en el Cabo Polonio y el resto del año acá. Y fue un proceso bastante largo porque lo empezamos a grabar, como te decía, en octubre, fin de octubre. Lo grabamos durante fin de 2008, pero después, entre el verano y una especie de pequeño parate y demás, lo empezamos a mezclar como recién en abril, mayo. Tiene un perfil más rockero el disco. Yo te decía fuera de micrófono antes que escuchándolo en comparación con Le Pondré Una Letra tiene como un perfil mucho más definido y rockero, y me contabas que el productor viene un poco de ese lado de la música. Claro, yo hice la producción artística, lo coproduje con Demián Chorovich, que es un productor y un ingeniero de sonido extraordinario, digamos. Ajá. Que trabajó muchos años en Panda como ingeniero y grabó ahí muchísimas cosas y trabajó mucho con el rock nacional, con bandas muy grandes. Grabó a La Bersuita, Bajo Fondo, y también produjo cosas de La Portuaria, de Las Pelotas, grabó Catupecu Machu. Entonces él, tiene mucha experiencia, es un tipo con una musicalidad fuera de serie. Y después también yo toco con un grupo que son, la verdad, que son todos músicos fuera de serie, ¿no? Uh-huh. Que los nombro, que son Federico Fernández en guitarras. En el disco grabó Federico Fernández en bajo eléctrico, que es hermano de Martín, pero en realidad en vivo está tocando Diego Goldstein, que es el mismo bajista que tocó en Le Pondría Una Letra y que viene tocando hace mucho conmigo. En batería, percusiones y coros, Manuel Caiza. Y en teclados y coros, Leandro Stivelman. Y por otro lado hay algunos invitados en el disco, como Tommy Lebrero, que tocó bandoneón, como Mauro Conforti, que es otro cantautor y que dijo unos parlatos, y también colaboró porque grabamos las voces del disco y muchos de los teclados los grabamos en su estudio, que se llama Spector. Y bueno, sí que es un disco que tiene como característica para mí que tuvo un tiempo de desarrollo más o menos largo y que es una producción como muy cuidada en todos los aspectos, ¿no? O sea, muy prolija en la grabación, en la mezcla, en la búsqueda en el audio, en la búsqueda de producción en lo que tocó cada uno, y también un poco producida por el ensayar y por los aportes de todo el grupo, ¿no? ¿Estás contento con el resultado? Estoy muy contento. Ahora, debe ser raro, porque generalmente cuando uno termina un disco y lo publica, El soporte físico es como que te da una tranquilidad o algo así. Esto ya quedó, porque en cierta forma queda fijado. Mientras que tenerlo en esa especie de virtualidad que es... Digo, es una sensación muy extraña. Me cuesta ponerme en tu lugar, pero sí, me imagino que sí. la satisfacción es la misma. Yo siento que la satisfacción lo que tiene en este caso, en particular, justo porque vos me decías, estás contento, que se me notaba a colación de que estaba mencionando a todos. Sí, pero también está Lula, que hizo Lula Bauer, que hizo toda la gráfica, las fotos, el arte... digamos, lo que tiene este disco es que como asoció a tanta gente, por el hecho de que sea un emprendimiento tan chiquito, como tan personal, pues también está la gente de una empresa llamada Kinetica Solutions, que hizo toda la parte de desarrollo del software para descargar la música. Está, bueno, al club, que ya lo mencionábamos, al club del disco. Está la gente de Sinfín TV, que hizo la gráfica del sitio. O sea, hay tanta gente involucrada que a mí me... Lejos de resultarme como poco objetivo el resultado, por el hecho de que no está el CD, como que no está para decir, bueno, acá está, lo ponemos sobre la mesa, pero sí, el trabajo de todos hace del disco, para mí, una especie de producto terminado que yo lo veo como, lo puedo objetivar, o sea, lo puedo como casi desprender y verlo un poco de afuera por tanto aporte de tantas personas y tanto tiempo de desarrollo. Entonces... Eso me parece que, por lo menos yo ahora, estoy conociendo esa sensación, ¿no? Como un poco como de poder ver un poco más de afuera lo que hago y estar contento, como estar un poco como orgulloso del laburo del disco por todo lo que significó y la gente que participa, ¿no? Uh-huh. Tengo una pregunta y me contestás con sí o con no. A ver. ¿Hace 10 años te hubieras imaginado esto, a lo que llegaste con este proyecto? No, absolutamente. Inimaginable. Contanos, ¿tenés fechas pronto para presentar? Sí, tengo shows en diciembre. Está el 5 y el 19 de diciembre, que son dos sábados, a las 21:30 horas en Bataclana, Bar and Concert, que es ahí en Corrientes al 3500. Y el sábado 12 de diciembre en La Vaca Profana, que es en La Valle 3683. Uh-huh. Y que es a las 11 de la noche ese show. Así que vamos a estar tocando bastante el disco. Y vamos a tener esas cuatro presentaciones antes de fin de año, ¿no? Genial, Darío. Bueno, muchas gracias por haber venido. Pero antes de dejarte ir, nos vas a tocar otro tema más, que creo que se llama Atando el Cabo, que es el que cierra el álbum, ¿verdad? Exactamente, es el tema que cierra el álbum y que de esas vacaciones que conversábamos ahí en el medio en Cabo Polonio. Cabo Polonio. Bueno, muchas gracias, Darío, nuevamente. Nosotros nos vamos a ir. Antes quiero nombrar a todas las radios que transmiten Notas al Margen, que son FM en Tránsito en la zona oeste, FM La Tribu en Buenos Aires, capital, FM Azotea, Mar del Plata, FM de la Calle en Bahía Blanca, Aijuna en Quilmes, Antena Libre en la Universidad del Comahue en General Roca, Radio Universidad de Córdoba, Radio Éter, Radio Revés, QSP Radio y Radio Arte y Cultura de Gaiman Chubut, donde estuve pasando el fin de semana anterior congelándome. Realmente mucho frío en Chubut. Esperemos que cambie el clima. Bueno, nos vamos Atando el Cabo. Hasta la próxima. Chao. Dos sombras que se tocan a la luz del sol, historias que se encuentran en una canción. Y vos, ojos de misteriosa luz y una tenue resignación. Supongo que sabré entender si llego a vos. Perdidos de algún modo en algún lugar, con sueños parecidos que se llevó el mar. Y yo con la misma cerradura en la puerta y envuelto en mi soledad, queriendo entender cómo invitarte a entrar, atando el cabo vi un color. Y yo que pensaba en no pensar, camino solo y pensando en vos. Quizás mañana vuelvas a la ciudad. El tiempo.